sol quemando les la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio, era las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, toda paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Especial para todos los que sueñan buscando visa para un sueño. Mucha gente, bueno, el mundo de las migraciones sigue creciendo. Estamos a la espera de conocer las nuevas cifras de la Organización Internacional para las Migraciones sobre lo ocurrido en 2023. Pero todos los pronósticos, todos los vaticinios indican de que se ha incrementado la población migrante en el mundo. En la voz del maestro Juan Luis Guerra encontramos una canción, es una voz de aliento, un homenaje a la población migrante en el mundo. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío, recuerden, en la avenida del Puerto 99. Hoy promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería, en la avenida La Plata 45, igualmente en Torrente, en la Plaza Mayor número 28. 2x1 en todo lo relacionado con panadería. La Imperial del Quindío, recuerden que también está en calle Gallano Yuc, número 23, sector Torre Fiel. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Escucha Latinos FM donde quiera que estés. Quiera que estés. Quiera que estés. En nuestra nueva app, búscala como latinosfm.es. Es el Café Mañanero, es la actualidad, es el entretenimiento. Bueno, vamos a dar cuenta a esta hora de los titulares de los principales periódicos. Así comienza la semana. La actualidad en la prensa. Hacienda atribuye a la pareja de Ayuso un fraude deliberado. Titula en primera página el diario El País. Más titulares para destacar. La España que vive sin luz y en calle del barro. Esa es la fotografía de portada. Vamos ahora también a dar cuenta del titular más importante del diario El Mundo. El Partido Nacionalista Vasco en caída acerca a Bildu a la victoria con el PSOE de juez. Fotografía de portada para Vladimir Putin. Recordemos que ha habido elecciones este domingo en Rusia, donde ha sido elegido por amplia mayoría Vladimir Putin, sin oposición. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Repaso de la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Destaca en portada. ¿Qué viene tras suspensión de cese del fuego con el Estado Mayor Central de las FARC por ataque a indígenas en el departamento del Cauca? Presidente Gustavo Petro habla sobre idea de constituyente en entrevista con el diario El Tiempo. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos al otro lado del Atlántico, pero ya al cono sur. El diario El Clarín de Argentina destaca en su portada: jubilaciones y ganancias, puntos clave en la negociación por la ley ómnibus. La prensa de Venezuela a continuación. El diario El Nacional. María Corina Machado pidió serenidad y firmeza ante amenazas de Nicolás Maduro. El Consejo Nacional Electoral prepara proceso de inscripción de votantes para presidenciales. Cubanos salen a protestar por la falta de alimentos y los apagones. Nicolás Maduro felicitó a Vladimir Putin por su reelección presidencial y ratificó. La alianza bilateral. Dejamos a la prensa de Venezuela y vamos también a dar cuenta de los titulares de la prensa en Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en portada: Ecuador ha perdido relevancia como país productor de petróleo. Un titular más para destacar de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta la República Dominicana. Atención a la prensa de la República Dominicana. La República Dominicana, a través del diario Libre, encontramos hoy que aterriza en Miami el primer vuelo charter con estadounidenses que huyen de Haití. El gobierno dominicano evacúa a 27 de sus ciudadanos desde Haití. Trae un especial el diario Libre sobre la situación política en Haití. El gobierno de ese país prorroga de nuevo hasta el miércoles el toque de queda. Haitianos marchan en Juana Méndez en contra de la decisión de el CARICOM. Son los titulares en el que nos muestra el diario Libre de la República Dominicana. La prensa aquí en el Café Mañanero. Habrá momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Atención, lo que destacan a esta hora, sobre todo X, Instagram. Este es el panorama de las redes sociales. Parte de lo más comentado en las redes sociales, nos encontramos con el hashtag de Star Wars por las grandes noticias que ha presentado Disney durante el pasado fin de semana, de igual forma que el nombre de la Pedroche, al igual que el hashtag de los X-Men 97, forma parte de lo más comentado entre las últimas tendencias, junto con el hashtag de The Crow. La nueva película protagonizada por Bill Skarsgård se encuentra ya con un primer tráiler que fue liberado el pasado fin de semana. Nombres como el de Kiwi Premios Ídolo, al igual que el Realme hashtag 12 Pro Series, forman parte de lo más comentado, junto con el nombre de Risto Mejide, al igual que el de Maserati, y por supuesto, nombres en los deportes como puede ser el Atleti, al igual que el Girona, cierran a esta hora lo que está siendo más comentado en las redes sociales para empezar la semana. Gracias, Carlos. Estamos con la firma de Aliter Abogados, un despacho de confianza para atender todos tus derechos, extranjería, permisos de residencia, reagrupación familiar, nacionalidad. Además, ley de segunda oportunidad, paralización de ejecuciones hipotecarias y problemas de hipotecas. Por ejemplo, no poder hacer frente al pago o dación en pago. En el ámbito penal, violencia de género, tráfico de drogas, alcoholemia. En el ámbito familiar, divorcios, contenciosos, convenios, reguladores con hijos, Aliter, experiencia y confianza. Teléfono 96-373-5555, 96-373-5555. Más información en aliterabogados.com. Está exactamente en la calle Colón, número 84. Aliter Abogados. El café mañanero. Bueno, ya nos metemos de lleno prácticamente en el apartado de la información deportiva. Es el momento también de ponerle un poco de música a esta mañana. Tenemos muy pronto la visita de una artista peruana, exponente de la salsa. Exponente de la salsa, sí. Últimamente hemos estado viendo la aparición de artistas cubanos, que, perdón, peruanos que vienen haciendo como una especie de relevo generacional en el continente, como si la salsa se estuviera yendo hacia el Perú, o dicho de otra forma, tenemos un Perú más al cero, y eso se ve evidentemente a través de estos artistas, tanto hombres como mujeres. Hemos estado echando de menos una artista que de pronto cubra el vacío que dejó Celia Cruz. Y esas son palabras mayores, ¿no? Pero sí que algo. Y es que no vemos aparecer ni siquiera nadie como la India. No, no. Hay poco en el horizonte. Así que en breve le vamos a compartir una canción de una artista peruana, insisto. Una artista peruana que viene haciendo cosas muy importantes y que merece tener en cuenta. Nuestra web www.latinosfm.es. Hace mucho tiempo. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Café con Jorge Rivera, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Siente tu música, 24 horas al día. Latinos FM. We'll be right back. Aquí está la nueva salsa que nos llega del Perú y es Daniela Tarkour. Se siente bien. Todas las estrellas encendieron. Si puedes tú con Dios hablar, dile lo que yo te amo, lo que yo te quiero, mujer. Si puedes tú con Dios hablar, cuéntale. Cada mañana cuando sale el sol, con solo una mirada hacemos el amor. Es que me falta el aire cuando no tengo tu voz. Es la salsa que nos llega desde el Perú. Qué bien, suena espectacular. Muy pronto estará esta artista, Daniela Tarkour, por aquí por Valencia en el marco de una gira de conciertos por Europa. Presta mucha atención a ti que te gusta recordar con canciones como esta que estamos escuchando. A partir de este 30 de marzo, Añoranzas Bar se traslada a la calle Yecla 16. Mátame con tus ojos, traicionera. Para disfrutar toda la música. Con tus ojos que son. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Con toda su variedad musical. A partir de este 30 de marzo, bueno, estaremos esperando con un show especial, una apertura espectacular con artista en vivo. Desde las 9 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada, como siempre, Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. No me preguntes cómo. Toda la música definitivamente en Añoranzas Bar. Para recordar, para vivir grandes momentos. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Ya lo perdimos, no me preguntes. No lo olvides, calle Yecla 16, a partir de este 30 de marzo. Con el confort, con la atención, con la calidad de siempre. Pero eso sí, en un local mucho más amplio, mucho más cómodo. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Cuando quiero dar. No lo olvides, calle Yecla 16 en Valencia. No es bueno. A partir del 30 de marzo. Tiene detalles que me enamoran, que corroboran que tengo a alguien, que no estoy sola, que ya tengo compañía. Amanecer entre sus brazos cada día es lo mejor que me pasó. Qué bueno que se enamoró de mí igual que yo. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero qué sentimiento, Paola Jara. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Atención Valencia, nos vamos preparando porque a partir de este 30 de marzo, Añoranzas Bar se traslada a la calle Yecla número 16. Más amplia, más confort, con la calidad de siempre. Añoranzas Bar, variedad musical. Para recordar, para vivir gratos momentos. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. No quisiera verte así. Toda la música. Yo te amé. Todo lo que quieres vivir con música latina. Las baladas, el rincón de tus recuerdos, Añoranzas Bar. Todo definitivamente. Si quieres bailar, Añoranzas Bar. Si quieres recordar, Añoranzas Bar. Si quieres departir con tus amigos, Añoranzas Bar. Para pasarla bien con el mejor estilo colombiano, Añoranzas Bar. No lo olvides desde este 30 de marzo, cuando estaremos esperando a propósito con una gran apertura, música en vivo, Añoranzas Bar en la calle Yecla 16. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con toda la información deportiva. Pero antes, el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del Papa Francisco, pues se ha publicado su autobiografía en el cual el líder católico afirma que una eventual dimisión es una hipótesis lejana que solo podría impulsarse por un impedimento físico grave. Es así como en las declaraciones de Vida, mi historia a través de la historia, la autobiografía de Jorge Bergoglio, el sumo pontífice, el Papa Francisco I, se publicó finalmente y es así como el diario italiano ha recreado distintos textos del Papa de 87 años en la cual su amigo personal, Fabio Marchese, repasa su vida desde su infancia hasta la actualidad, pasando por distintos momentos, entre los cuales, por supuesto, diluyen lo que ha marcado al Papa, como pudo haber sido la Segunda Guerra Mundial, al igual que el golpe militar en Argentina y, por supuesto, la pandemia del COVID-19. El Papa Francisco descarta a sí mismo, entre sus declaraciones, que dimite lo que podría ser una renuncia al papado, pues se reveló detalles de cómo sería su vida después del pontificado y establece que solo se le pasaría por la cabeza si no pudiera cumplir con su labor debido a un impedimento físico muy grave, por lo cual el Vaticano necesitase a alguien que estuviera mejor preparado, al igual que pudiera dar más de sí. Es así como esta manera el Papa Francisco publica así sus memorias, este nuevo libro que ya se encuentra disponible en todo el mundo. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con toda la información deportiva. La última hora de la selección Colombia que estará enfrentando a España y Rumania. Este último partido en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Y España que estará enfrentando, además de Colombia, también a Brasil. Hay mucho para compartir, pero antes también daremos cuenta de la Liga Española de Fútbol, donde el Barcelona ha dado cuenta del Atlético de Madrid. Un partido vibrante.

Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, cordial saludo. Aquí está la actualidad. Empieza con la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid se mantiene al frente. Continúa intratable. Triunfo importante del Barcelona, que se mantiene en la persecución. Pero la verdad es que la distancia es enorme. Se desinfló el Atlético de Madrid. Caída estrepitosa en el Wanda Metropolitano. Tenemos, por otra parte, lo que ha pasado en la Premier League o en el fútbol inglés. Y cómo no, dejamos a un lado el fútbol de clubes y nos metemos en modo selección. Tenemos platos muy fuertes. Colombia-España. España-Brasil. Colombia-Rumania. En la ciudad de Madrid, en el estadio Wanda Metropolitano. Perdón, Civitas Metropolitano. Ahora se llama así, Civitas Metropolitano. Por cierto, se llevó a cabo una rueda de prensa en el Consulado de Colombia en Madrid. Y le tenemos los detalles de lo que fue este encuentro con los medios de comunicación por parte de la empresa que organiza el partido. Y también el acompañamiento que le están haciendo las autoridades consulares. Y por cierto, le tenemos la última hora de la Selección Colombia, porque desafortunadamente se han caído algunos convocados, es decir, han sido desconvocados a raíz de lesiones que han sufrido. Ya conocíamos el caso de Jerry Mina, pues se han sumado otros dos jugadores y les tenemos también los nombres de los respectivos reemplazos. Esto y mucho más aquí en Latino Deportes. Estaremos rebatando, por otra parte, con la vuelta a Cataluña, que empieza este lunes, y donde estará presente Nairo Quintana, igualmente Egan Bernal, también toda la cuadrilla que lleva el Movistar. Por cierto, será Henry Mas quien estará liderando. Eso sí, escoltado por Nairo Quintana. Hay mucho para compartir entonces este lunes aquí en Latino Deportes. Además, también contarles, cómo no, lo que pasa en el deporte local. Perdió el Valencia ante el Villarreal. Hay mucho en Latino Deportes. A nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Estamos hablando de gastronomía internacional. Está estrenando la mesa gourmet, autoservicio, además churrasco rodillo brasileño, platos a la carta, restaurante Yacaré. No lo olviden, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla. Información y reservas en restauranteyacaré.es. Entramos entonces en materia. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el resumen completo de la Liga Española de Fútbol. En el día de ayer se cerró la jornada 29 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde vimos cómo se cerraba un partido que se esperaban muchas más emociones entre el Atlético Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y es que el Barcelona ganó el partido de manera muy cómoda, con goleada 0-3 en el Estadio Metropolitano de los Rojiblancos. Y es que el Atlético Madrid parecía realmente desconocido en su tipo de juego, en su defensa y en su delantera. No hubo concreción en ninguno de los jugadas que llegaron a portería de Ter Stegen. Es cierto, Ter Stegen paró dos, hizo dos paradas casi imposibles, pero esta victoria pone al Fútbol Club Barcelona en la segunda posición, ya que recordemos que el Girona no pudo con el Getafe y cayó 1-0. El Real Madrid sí hizo sus deberes y goleó a los Osasuna 2-4 y se mantiene como líder absoluto de esta competición. El Athletic de Bilbao aprovechó estas circunstancias y con su victoria 2-0 se ha puesto en la cuarta posición de la tabla, en posición Champions. El Sevilla cayó en su casa ante el Celta de Vigo 1-2, una reacción totalmente inesperada de un Celta de Vigo que parecía al principio que no tenía la fortaleza para vencer en su casa al Sevilla. El Almería venció a Las Palmas de visita 0-1 y es su primer triunfo en esta competición. El Villarreal respetó su feudo, la Cerámica, y venció en el clásico de la Comunidad Valenciana al Valencia Club de Fútbol 1-0. El Rayo Vallecano también hizo respeto su feudo y venció al duro Betis 2-1. Una victoria que pone al Rayo Vallecano más tranquilo en posiciones alejadas del descenso. Por lo pronto, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: Real Madrid con 72 liderando, seguido del Fútbol Club Barcelona con 64. En la tercera, Girona con 62 puntos. El Athletic de Bilbao en la cuarta con 56 puntos. En la quinta, el Atlético Madrid se baja a esta posición con 55 puntos. Y en la sexta y cerrando puestos europeos, la Real Sociedad con 46. El Valencia Club de Fútbol, aunque perdió ante el Villarreal, se mantiene en la tabla media en la octava posición con 40 puntos, precisamente seguido en la novena con el Villarreal, que tiene 38 puntos. Y por la parte baja, el Cádiz tiene 22 puntos, el Granada 14 y cierra la Almería con tan solo 13 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos a intentar también recoger las respectivas reacciones. Partidazo del Barça frente al Atlético de Madrid, que cayó de forma estrepitosa, para muchos sorpresiva esta derrota, porque si había un equipo capaz de plantarle cara al Barcelona, ese es el Atlético de Madrid. Pero estamos viendo, es un equipo que, respecto a los grandes, tiene una de cal y otra de arena, y ayer efectivamente quedó demostrado. Caída estrepitosa. Vamos a escuchar al Cholo Simeone luego de esta dura, repito, derrota del conjunto colchonero, que claro, pierde de vista a rivales directos en esa persecución que siempre se mantiene por la segunda posición. Ya estamos en cuenta regresiva, el Atlético de Madrid. A ver si escuchamos entonces a los protagonistas del encuentro del día de ayer en el conjunto colchonero, explicando esta derrota, el Cholo Simeone. Yo pienso que en todo caso no pierde fuerza el Cholo Simeone en el banquillo, porque hay quienes ya salen a decir, ya el ciclo del Cholo Simeone se ha terminado en el Atlético de Madrid, que no es igual. Yo pienso que el rendimiento todavía sigue siendo importante, así que vamos a escuchar al entrenador en rueda de prensa anoche. No sé si se acusaba un poco el esfuerzo del miércoles y el equipo no ha estado cómodo. ¿Qué ha pasado? Creo que empezamos el primer tiempo bastante bien, hicimos un primer tiempo bueno, donde tuvimos ahí la de Barrio que podía haber sido gol, la de Morata que podía haber sido gol. Ellos la primera que tuvieron la saca bien Oblak a Fermín, si no me equivoco, y después hace el gol Joao, y en el segundo gol nos sacó del partido directamente. Estábamos tratando de igualarlo, no pudimos hacer un mejor partido. Ellos aprovecharon con contundencia sus situaciones, y felicitarlo porque fueron mejores que nosotros. A la derecha, Luis. No, aquí. Bueno. Hola, ¿qué tal, entrenador? Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. El equipo se ha visto esa falta de energía, ¿no? Quizás igual por lo del otro día en el partido, la primera derrota. No sé si hay cierta preocupación, le preguntábamos a Koke un poco por la situación en Liga, de ahora mismo estar quintos y tener que pelear también y estar incluso en la Champions, que va a que pelear hasta el final de la Liga. A ver, bueno, yo creo que después de que ganamos la Liga, todos los años posteriores, siempre nos fue costando, ¿no? La Liga de 14, la Liga del año pasado que quedamos afuera de la Champions, afuera de la Copa del Rey, jugamos un solo torneo y lo pudimos hacer bien. Pero bueno, cuando competís en los tres torneos no es tan fácil. Y hay que mejorar, porque los demás también mejoran. Y evidentemente nosotros estamos en el proceso ese de tener que mejorar, lo vamos a hacer y esperemos que se pueda ver. Izquierda, Jano. Sí, ¿qué tal, mister? Bueno, escuchamos, dejamos hasta ahí la pregunta que le hacían al Cholo Simeone en rueda de prensa tras caer ante el Barcelona 0-3. Pasamos ahora a escuchar también las reacciones en el Fútbol Club Barcelona. Creo que tenemos por aquí a Xavi Hernández. No me ha dicho el cuarto que por los gestos, ¿no? Por cierto, fue expulsado Xavi Hernández y explicaba él que, de acuerdo con lo que han reflejado en el acta, habría sido por los gestos, el acta de la comisión de la terna arbitral. Bueno, me ha dicho el cuarto que por los gestos, ¿no? No sé, bueno, a ver qué pone en el acta, pero no he dicho absolutamente nada. Siempre lo gesticulo porque soy pasional, lo vivo y quiero que gane mi equipo, ¿no? Y defiendo siempre los intereses de mi equipo, ¿no? Por el partido, no solo por este, sino también por el pelear también por la Liga hasta el final. En un partido como el de hoy, donde puede haber un poquito de relajación, donde puede haber descanso para tener jugadores más frescos de cara a la Champions, bueno, ¿crees que es un mensaje claro para decirle a todo el mundo que se va a pelear hasta el final? Sí, es que además no puede ser otra. Somos el Barça, me conoces, Guaje, perfectamente. Aquí no se relaja nadie. Se trata de exigirles, de apretarles. Les voy a apretar más que nunca. Y ahora que me voy a final de temporada, pues todavía más. Les vamos a apretar como staff. Vamos a intentar mejorar como equipo. Y vamos a intentar competir los dos títulos más importantes que quedan, que son Liga y Champions. Aquí no hay tiempo para la relajación, sino que hay tiempo para exigir y apretar a los futbolistas, seguro. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, respira. Estamos viendo una cosecha de buenos resultados en el Barça. Mucha gente empieza a preguntarse si las circunstancias cambian hasta el final. ¿Será que Xavi Hernández reconsidera su decisión de dejar el club? Una más sobre la Liga, porque no es cualquier cosa. Luego de 27 jornadas, ganó el Almería, el colero, y le ganó al Sevilla. No es un dato cualquiera. Hoy para destacar entonces en la Liga Española de Fútbol. Dejamos la Liga, Adolfo Jiménez del Río, y damos cuenta también de lo que ha pasado en Inglaterra. Partidazo entre Liverpool y el Manchester City. No, el Manchester United. Estoy con el Manchester City, porque de nuevo se va a enfrentar al Real Madrid en la Champions, luego del sorteo del pasado viernes. Vamos entonces con lo que pasó ayer en ese tremendo partido entre el Manchester United y el Liverpool. Tremenda jornada de cuartos de final vivimos en el día de ayer en la FA Cup de Inglaterra, y es que el partido entre el Manchester United y Liverpool estuvo no intenso, sino súper intenso, y es que necesitó el Manchester United llegar hasta el último segundo de la prórroga para poderse llevar este encuentro 4-3 ante el Liverpool. El equipo, el futbolista colombiano Luis Díaz, que desafortunadamente ha quedado por fuera de esta competición. Otros tremendos resultados: el del Chelsea, que goleó al Leicester City 4-2 y ya está en las semifinales. El Wolves cayó ante el Coventry City 2-3 y el Manchester City venció al Newcastle 2-0. Y las semifinales serán Manchester City contra el Chelsea el 20 de abril, y el mismo 20 de abril, falta por definir la hora, el Coventry City se enfrentará al Manchester United. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, efectivamente, 4-3 terminó ese partido entre el Manchester United y el Liverpool. Partidazo. Y a propósito de ese encuentro, salió con algunas molestias Luis Díaz. Y es que ya nos vamos a meter en modo selección, pero aún Adolfo Jiménez del Río tiene noticias del tenis. Sí, salimos entonces, cumplimos con esa noticia de última hora en tenis, porque Carlos Alcaraz definitivamente sigue rutilante. Tremenda jornada de cuartos de final, vivimos en el... En el día de ayer terminó el Master 1000 de Indian Wells en los Estados Unidos con tremenda presentación del tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, venciendo al ruso Daniil Medvedev de manera bastante cómoda, 6-7, 1-6, y con esta victoria demuestra ser uno de los mejores tenistas en este tipo de competiciones, y tan joven, con tan solo 20 años. Y en la rama femenina podemos decir que la número 1 del mundo no quiere soltar sus títulos, y es que la polaca Świątek sigue venciendo de manera contundente a todas las contendientes que está teniendo al frente, y en el caso del día de ayer en el Master 1000 de Indian Wells venció a la griega Sakkari de manera también contundente, 6-4, 6-3, y es la vigente campeona de este torneo y repite por segunda vez consecutiva, lo mismo que en la rama masculina, Carlos Alcaraz. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Comienza la vuelta a la Vuelta a Cataluña, y ahí tenemos a Nairo Quintana, que es noticia. Y arranca hoy la 103 edición de la Vuelta Ciclista a Cataluña, que se disputará del día lunes 18 al 24 de marzo, con un nuevo recorrido que dará especial protagonismo a la montaña, en donde encontraremos muchísimas emociones, con 3 etapas en altura y una llegada inédita a Queralt. Y es que el bicampeón del Tour de Francia, el ciclista esloveno Tadej Pogačar, será uno de los a batir y la gran figura de esta competición, una competición que contará también con el británico Geraint Thomas y el colombiano Egan Bernal de la Ineos Grenier, vencedores del Tour de Francia, y en la cual también competirá Nairo Quintana del Movistar, ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España, asimismo el estadounidense Seth Hughes de Vismalis-Ebay, actual campeón de la Vuelta, y entre otros nombres destacados tenemos el de Sergio Higuita, pero asimismo estarán en total 11 colombianos, un ecuatoriano y un venezolano por la parte latinoamericana. Y es que la primera etapa comienza en San Feliu de Guíxols, con un recorrido rompepiernas y circular de media montaña de 173,9 kilómetros, que incluirá los puertos de Alt de la Panga, tercera categoría, el Alt dels Àngels, segunda categoría, y el Alt de Sant Grau, de segunda categoría. Y este viernes pasado se conocieron, después del sorteo, el emparejamiento de los cuartos de final de la Champions. Y es que un ogro se enfrentará a otro ogro, el Real Madrid al Manchester City, quizá una final anticipada. Los otros partidos serán los siguientes: el Arsenal al Bayern Múnich, el Atlético de Madrid, que quizá lo tiene más suave, el Borussia Dortmund, pero que no debe confiarse, y el PSG de Kylian Mbappé ante el Fútbol Club Barcelona. Esperamos ver tremendos partidazos de estos cuartos de final. Gracias, Adolfo. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, nos metemos ahora también en modo Selección Colombia, porque tenemos 2 encuentros de la Selección Colombia en el marco de la fecha FIFA. A ver, tenemos por aquí la respectiva presentación. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Goza la mejor salsa con Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Quiero aprovechar. Colombia, sí, sí, Caribe. Colombia, sí, sí, Caribe. presentándonos su arte con amor y simpatía. ¡Qué sabroso está! ¡El Caribe Festival! ¡Eh, hey, yeah! ¡Vamos a gozar! ¡El Caribe Festival! ¡Negrita, vamos a bailar! ¡El Caribe Festival! ¡El chico, vamos a celebrar! Atención, ya estamos en modo Selección Colombia, estamos metidos en la fiesta de, sí, de la selección cafetera que estará visitando España para enfrentar a Rumania, pero antes en Londres se enfrentará a España. Tenemos entonces un plato fuerte, España-Colombia y España-Brasil. Vamos con los detalles, la última hora también de este compromiso. He tenido alguna dificultad aquí con el sonido para poder compartir algunas reacciones. Últimamente se han incorporado pues aquí algunos ajustes técnicos, pero hay veces definitivamente nos impiden poder compartir cierto contenido y es una pena. A ver si tenemos por aquí las declaraciones que nos compartieron en rueda de prensa en el consulado de Colombia, donde el empresario organizador del partido Colombia-Rumania en el Civitas Metropolitano, Daniel Tamborini, nos dio declaraciones de cómo marchan las cosas de cara a este encuentro. Y también estuvo el cónsul de Colombia en Madrid presente en esa rueda de prensa y nos habló acerca del ambiente. Así que escuchemos las reacciones tras la rueda de prensa. Mucho ambiente de fútbol en Madrid de cara al compromiso de la Selección Colombia ante su similar de... Es un disparate definitivamente este sonido que estamos llevando aquí. Se corta... Rumania y empieza por el consulado de Colombia en esta ciudad. Se ha celebrado una rueda de prensa donde se ha informado acerca de lo que será este encuentro, del que hay muchísima expectativa porque hay mucho colombiano en Madrid y también mucho rumano. Nos acompaña Daniel Tamborini, que es el director de Lion Sport. Dani, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un balance, por favor, de lo que ha sido este encuentro con la prensa. Espectacular. No tenía una expectativa de tamaña concurrencia y de tamaña calidad de concurrentes. Colombia-Rumania en el Estadio Civitas Metropolitano, un estadio espectacular como para llenar. ¿Cómo va el ambiente? ¿Cómo va la boletería? Porque ya está disponible. Va bien, va bien. Tenemos la expectativa de que vayan cerca de 30.000 personas. El estadio tiene 68.000, así que nadie diga de aquí hasta el partido que no hay más entrada porque sobran lugares. Es un estadio gigante. Es decir, todo el estadio estará habilitado. Vamos habilitando a medida que va habiendo demanda de la afición. ¿Qué te ha parecido, por otra parte, este acompañamiento que está haciendo el consulado de Colombia en Madrid para este encuentro? Bueno, la primera sorpresa me la llevé en el consulado de Valencia. Cuando estuvimos allá, nos acompañó, en general, todo el cuerpo diplomático, todo el cuerpo consular de Colombia ha sido sumamente proactivo. Lo fue en Londres, lo fue en Polonia, lo fue en Francia. lo fue, como dije recién, en Valencia, en su momento que Colombia jugó en Barcelona también. La verdad, y lo voy a decir con mucho cariño, es un cuerpo diplomático consular que se mueve. Muy bien. Bueno, Daniel, ya para finalizar, por favor, el llamado a la afición colombiana y también a los rumanos, porque mucha gente también nos sigue en el caso de la comunidad valenciana, especialmente en Castellón, hay una comunidad muy numerosa de rumanos. Tengo entendido que es la provincia donde hay el mayor número de rumanos de España, con el mayor porcentaje, quiero decir. Tengo entendido lo mismo, los esperamos. Sé que es muy difícil tomarse ese día, pero bueno, es Semana Santa, a lo mejor hay un poco más de flexibilidad y un viaje a Madrid desde allí, van y vuelven en el día y participan en una fiesta que une a toda la nacionalidad. Daniel Tamborini, entonces, nosotros de esta forma llegando a la parte final. La última hora de la Selección Colombia es la desconvocación. Han sido desconvocados dos jugadores debido a lesiones que han sufrido en los compromisos que tenían con sus respectivos clubes. Hablamos de Giancarlo Poveda, que milita en la Premier League, y Borja, Cristian Borja, del Sporting de Braga. En consecuencia, o en su reemplazo, han sido convocados Gustavo Puerta, que milita en el Bayer Leverkusen, y el lateral del Junior de Barranquilla, Gabriel Fuentes. Este martes les tendremos más detalles de la actualidad deportiva de cara a estos compromisos de las selecciones. Partidos amistosos, fecha FIFA, mes de marzo 22 y 26. 22 Colombia-España y 26 Colombia-Rumania en el Civitas Metropolitano, y también España-Brasil. Plato fuerte. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Para toda aquella persona que la mala suerte le acompaña, para usted que juega y pierde, para usted que enamora y fracasa, que le va mal en los negocios, que sufre o padece de problemas de cansancio, agotamiento físico, falta de energía, fatiga, confusión mental, ansiedad, sufre de tristeza, la persona que ama se fue de su lado, usted no tiene suerte en los viajes, el dinero no rinde en sus manos, van a llamar por teléfono para que el maestro Sebastián le dé ayuda a través del tarot, ayuda a través de las cartas. Todo problema tiene solución, toda enfermedad tiene curación. No permita que el odio, la envidia, la maldad, la palería, la santería se apoderen de cada uno de ustedes. Llame ahora mismo 600-572-844. 600-572-844. Pizzería y Bocatería King, donde puedes disfrutar de los deliciosos kebabs de ternera, pollos y mixtos. Prueba las exquisitas pizzas, pollos asados, falafel y mucho más. En sus dos locales, con servicio a domicilio. Calle Duque de Mandas 31, Pizzería y Bocatería King. Avenida Primado Rey 51, servicio a domicilio 961-33-7355. Pizzería y Bocatería King, conquistando los paladares valencianos. ¿La fibra óptica no llega a tu zona? Con la fibra Air de Hola Wi-Fi, disfruta tú y tu familia de una navegación simultánea sin límites. Podréis ver hasta 4 series diferentes en Netflix desde distintos dispositivos al mismo tiempo. Trabajar desde casa, realizar videollamadas sin cortes y sumergiros en juegos online. No pagarás nada hasta que la instalación esté completa y verifiques la velocidad. ¡Wow! Internet ultra rápido y sin cortes. Visítanos en nuestras tiendas o llama al 635-30-30-30. Nuestros repetidores están en las montañas, así que si ves una, disfrutarás de velocidades de fibra por antena viva donde vivas. Hola, Wi-Fi. Cuando quiero revivir el genuino sabor de mi tierra, me voy a mi rincón, el Rincón Latino, un lugar en el que saborear la sazón de la abuela es posible. Comienza el día con un desayuno criollo, huevos, tortillas, perico con arepa o un calentado. Zumos naturales, agua de panela, champús del Valle del Cauca, tamales, lechona, pescado sudado en salsa de coco, pabellón criollo, arepas de todo tipo, patacones, calle San Jacinto, número 17, cerca de Fernando el Católico, 642-32-8590. El Rincón Latino, donde encontré